agresor. PJC10 Active 1045 Willemstad Corso. On fire, fire. ¿Lo estás escuchando? DJ Black on fire. What up, it's your boy Chuck. Zo, dan gaan we nog eens even landen net. 6 minuten mee met de radio die Tresor de Merdia. Dan gaan we nog eens een spaasje voor onze collega DJ Black. Dan gaan we naar de studio. Ja, gaan we. Black, dan gaan we naar de cliënt die bij de luna hier. Acordando, bo. Tu interés tor 40% aquí na Best Caribbean Brands. Melora. Check voor kosten. Ganga naso tiene. Esa que te va a dar luna, último día de junio con nosotros. A todo por ahí frecuencia que mañana yo escuché mi bien back de los primeros días, no son a Yuli. Entonces ahora Yuli de entrada, un pasate. Dice hambre, sí. Y después en curva, tranquilo, no sin nada con Amelio, no así. Dios bendición a cada uno, y vos han protegido, vos han. Ahora siempre va mente positivo, así tú lo cual está positivismo. Es una cosa que no es chipa, bobón. Te invita a parse que no te logra. Tanto si quieres decir, ah, está, no, me lo creo. Pasó para que te cubo mente positivo. Se hace un duro brazo que es un chimatina con power. Y después en curva, mi ama. Chau, chau. Chauito, chauéis. Ladies and gentlemen. Sur. PJC10 Active 1045 Willemstad, Corsou. Dance with us with live entertainment. Watch a movie or try your luck at the casino. Have fun with us at the Renaissance Mall and Refort. Renaissance Mall and Awardi ADC Tabak nos da premia en miño alumno nan di biología y que hay que una di escuela participante. Queda pendiente si abota cae din premiación di Bios Award 2025. Sigue ADC su red social para más información. Que ya cita number one. Tu reneta tu te pasenta hobby bomb. Pariba te pamo, we sing this song. And you know we just having some fun. Cause we all know KFC is number one. Having some fun. Yes, sir. Obedece esta muestra. Que ya sido camina esta puta. Galeña, hot y brasco, batata, no te gusta. No te otro cupo y mi fe. Cause we all know. KFC is number one. KFC, camina de cupo bike en número uno. It's finger licking good. KFC is number one. Kentucky, do you? Buscando un transporte de confianza para mercancía for de Holanda para Corso o está planeando para muda for de Holanda para Corso, llama Carib Intertrans. O partner estratégico de transporte de carga. Fordi es un personal de más chiquito, es un comercial de más grande. El proceso está fácil. Entregamos carga en Carib Intertrans Holanda. Y si acaso vos no tienes manera para entregar carga se canan, la mes por busque de camina está. Carib Intertrans también tiene servicio de transporte con avión para aboco que quizás te mester de bocarga con urgencia. Dos vía para simante en vuelo para Corso. Pues, den cuatro días bo por timbo carga, te den bo man. Carib Intertrans. Para bo transporte de carga for de Holanda para Corso. Cu barco y avión. Para más información, subi www.caribintertrans.com. Hey, Dushinan. ¿Vos otra clapa goza así, Sangura? Ah, well. ¿Vos al we de cura al we? ¿Vos te disfrutas? Fiesta sin sangura, de día o a noche, obtenible en tu supermercado Toco a Botica. Busque Awe Mes. Cura al we, vas al we. Zahe, llega con show Zahe. Batería para auto, con tecnología alemán super avanzada. Cuchas para entregarte, camina botas y bueno, pues llega y instalación gratis. Presta en documentación por Michelin 97, vaya arriba. Depende de tamaño. Cuchas 8 lunas de garantía. Completamente gratis. Nuestro MIDI check one. Todo lo que puedas desear a base de batería. All Together Battery Center. Situado de cura. De mes un cura. De All Together Car Wash. Delante McDonald's Santa María. Para más y mejor información, WhatsApp no. 698-5384. Pensionado en Andalí Civil, 5% de descuento. Gómez te dio una oferta. Pasa cerca de nos. Power in your ride. Anytime, anywhere. Zahe. Anywho. Ticket Point è punto di venta per Turbo Cars in evento. Pachi 20 aya, no sacan un camino da cubo y pavo. Danke per confianza. A work, nos lo acompañamos per destinación priminti. APC Bank. Pronto vos cuenta na lo pasa pa APC Bank en mes un condiciona. 5 abo mes racinada. Después, lo voy a aplicar para producto y servicio nuevo en la APC Bank. Para más información, síguenos en Facebook y Instagram, visita nuestro website psbbanknv.com o llámanos en 432-2000. PSB Bank, para la caminda. ¡Yes! Mi paquete llega. Dushi, taquín. Amor, ta punto mío. ¿Atrobe? Sí, pasó más. Gas Me Shop, más chance nos tin pa gana e dos ticket nang pa e crucero lujoso. Ma mira nos kaba, baby. Ami kumi sombre grande, kumi cocktail de mi mang, abo kubo wayabera, sexy, sexy. Campaña ta kore di 6 de juni, di 31 de December. Ku chance pa gana, dos tickets riba un crucero lujoso. Y e crucero ta sali for di corso un mes. Nang ta anuncia ganador, January 2026. E dushi, tur luna pa por gana premio. Amazon gift card na valor de $100. Ship ko punto mio, punto mio business y punto mio ocean. Mas bo ship, mas chance di gana botin. Registra award na cpostinternational.com. Dushi 2026 ta all aboard. Termino y condición ta aplicable. Crédito saya de papana, crédito saya de música, crédito saya de gozo, crédito saya de ambiente, crédito saya ritmo, crédito saya de vida. Después cula la ye, que celebración de sigue día 5 de julio en la casa, de un club pasaje, Geo Legends Marathon, Geo Legends Prodigy. Y más claro, lo que va a distribuir voz especial para el maestro de ritmo, los inolvidables Johnny Valentín. Busca Bocaccio, Boretti, Fiesta, Fondo de Andipeta, Fox Station, Santa María, Merced, Caminada, Take It Point, Big Ben y Mai. Ya sabe, 5 de julio, Celebration 32 años. Yo fuertísimo, de Grafasa. Un programa que trae información y profesional en corredor y desarrollo en el mundo de Speed. Presenta por John Anthony y está en producción de JA Productions. Tour Joe Ips, por de nuevo por la noche en Radio Active. 104.5 FM. Staging Lane. The Spirit of Competition. On fire. ¿Estás escuchando? Black on fire. What up, it's your boy Chucky, and I represent the Dirty Dutch, and I'm hanging out with my homeboy DJ Black. Corso, what up? Yeah.